alegría, muchachos! Ya estamos conectados ustedes y nosotros aquí desde los estudios de Renegado Producciones para comenzar el programa del día de hoy, para acompañarte con buena música. ¿Cómo han estado, muchachos? ¿Cómo estuvo su semana? Llegamos al sábado, ¿eh? Sábado ya 25, ¿eh? 25 de marzo, ya estamos terminando casi el mes de marzo y te acompañamos con la mejor música en este Renegados, que ya llegó para hacerte este recreo, lo que necesitas para descansar una vez terminando tu semana, con buena música, con entretención, con datos. Hoy les voy a estar hablando de algunos recitales importantes, vamos a estar hablando de cine, también vamos a estar revisando muy, pero muy buena música. Nuestra página de Renegado Producciones está habilitada toda la semana, cuando quieras y donde quieras. Recuerda que este programa lo estrenamos hoy, sábado a las 20:30 horas, pero lo puedes escuchar donde y cuando quieras, siempre en nuestra página Renegado Producciones. También nuestro WhatsApp, el más 569-4133-5004, está disponible, ¿eh?, para que nos hagas tus peticiones musicales. Micrófono listo, estudio listo, locutor listo, es señal que comenzamos y damos el puntapié inicial al Renegados del día de hoy. Pónganse cómodos, esto ya comenzó. Los dejo con Frank Stallone. Bienvenidos a Renegados. This is the end. You made your choice and in. You put me down and say I'm going nowhere. Save me, darling. I am down, but I con este lento de aquellos, vamos a la siguiente noticia, mira. Si tienes entre 3 y 4 décadas y no bailaste este lento, no tuviste juventud. Así de simple, mira. Esto es Kerry, que estamos escuchando de fondo, de Europe, que lo vamos a ocupar como cortina para la siguiente noticia. Te tengo buenas noticias, César. A ti, sí, a ti te hablo, César. El César nos escribe todas las semanas y siempre nos exige algo de Europe. Se está pidiendo un especial de Europe, que toquemos algo. Bueno, ya lo complacimos hace algunas semanas, pero te lo dije, te voy a contar una noticia que te va a poner ahí a rayar la papa, pero con todo. Mira, Europe viene a Chile, César, y a todos los que están escuchando. Europe va a estar presentándose en el Teatro Caupolicán y te vamos a dar los datos de este concierto. La banda sueca Europe vuelve a Chile con su último trabajo, su último disco, War of Kings, con sus más grandes éxitos, en parte de su gira Sudamerican Tour 2017. Joy Tempest, vocalista y líder de la banda, comenta acerca de este regreso. Dice él: "Es genial regresar a Brasil, Chile y Argentina. Ha sido demasiado tiempo lejos y estamos muy emocionados de estar tocando canciones de War of Kings, junto con todo lo demás que querrán escuchar". Temas como Kerry, que estamos escuchando de fondo, Cherokee, The Final Countdown y mucho más, serán parte de una noche única con una de las bandas más importantes de hard rock en el mundo. ¿Qué más les puedo contar de Europe, muchachos? ¿Algo que no conozcan? Bueno, Europe logró la fama internacional en la década de los 80 con su tercer álbum, The Final Countdown, de 1986, con un notable éxito comercial, y vendió más de 10.2 millones de copias solo en Estados Unidos. La banda fue uno de los más exitosos espectáculos de rock de la década y vendió más de 4 millones de álbumes en ese país y más de 30 millones alrededor del mundo. El grupo tuvo en total 2 discos en el top 20 en la lista Billboard, entre tantos otros premios. Pero me imagino que les interesa saber el precio de las entradas. Pues bien, primero decirles que este concierto es el 30 de mayo a las 21 horas en el Teatro Caupolicán, y las entradas están en 4 localidades: cancha, que tendrá un valor de 25.000 pesos, tribuna con 22.000 pesos, platea alta 30.000 y el palco 60.000 pesos. Así que prepárense, los fanáticos de Europe, porque regresan a nuestro país y te lo contamos en Renegados. Solo para románticos. Vamos con este mismo tema, ¿les parece que lo escuchamos completo? Esto es Kerry, Europe, en Renegados. Ahí rescatábamos a Europe. En esta noticia te contamos que se estará presentando próximamente en nuestro país para que te prepares para este tremendo recital. Y de la música de los conciertos nos pasamos a una sección donde te dejamos completamente informados cada semana de los nuevos estrenos que viene. ¿Qué puedes ver esta semana? Te lo contamos solo en nuestro espacio de cine. Se movió bastante la cartelera esta semana. La verdad que cambiaron prácticamente casi todos los puestos del ranking renegados, de las preferencias de todas las personas que van a ver sus películas. Lo primero, contarles que se estrenaron películas esta semana de distintos géneros. Mira, Power Rangers, esta adaptación del cine de los Power Rangers, llegó esta semana y ya está en cartelera, disponible para que la puedas ver. También está la película animada Jefe en Pañales. También está la película Life, Vida Inteligente. Y una película que les recomendé capítulos atrás, una adaptación de una serie de los 70. Está la película Chips, Patrulla Motorizada Recargada. ¿Y cuáles fueron las preferencias de esta semana con estos estrenos? ¿Cómo quedó el ranking? Bueno, quedó de la siguiente forma. En el quinto lugar, Kong, la isla calavera. En el cuarto lugar, la película basada en la saga de X-Men, que está enfocada en Logan, que tiene el mismo nombre. Logan está en el cuarto lugar. En el número 3, la película Fragmentado. En el número 2, uno de los estrenos se fue de inmediato, rápidamente al segundo lugar, Power Rangers. En el número 2. Y al número 1, directamente desde su estreno, se fue la película Jefe en Pañales, el número 1 del ranking de renegados. Luego de quedar completamente informado del séptimo arte, vamos a la música. Vámonos con algo de rock. Esto es Motley Crue, Dr. Feelgood en Renegado. We'll be right back. Seguimos haciendo Renegados desde los estudios de Renegado Producciones para todo el mundo. Te acompañamos con la mejor música, 70, 80, 90, contemporánea, lo que quieras escuchar, siempre aquí en tu página de Facebook, Renegados Producciones. O también te puedes comunicar con nosotros al +56 9 41 33 50 04. Celebridades de cumpleaños el día de hoy. ¿Saben quién está de cumpleaños hoy? Un maestro de la música, Elton John, está de cumpleaños. El cantante hará una mega fiesta por sus 70 años que está cumpliendo hoy sábado. A ver, dice así: así como Leonardo Farkas tiró la casa por la ventana por su aniversario 50 en Miami, el músico inglés hará una mega fiesta en Los Ángeles. La diferencia es que se trata también de una gala benéfica con la que quiere reunir fondos para las dos fundaciones que patrocina. Hammer Museo de UCLA es una, y también la Fundación contra el SIDA de Elton John. A la fiesta están convocadas celebridades de la talla de Lady Gaga, quien hará su show para los invitados, y animará el actor Rob Lowe. Según su sello discográfico Universal, en la fiesta también participarán artistas que serán una sorpresa para los invitados. El británico, quien el lunes 10 de abril se presentará en el Movistar Arena junto al músico James Taylor, también celebra este sábado sus 50 años. Conjunto de compositores Bernie Taupin, de 63, el poeta inglés, es el autor de las letras de Your Song, Rocket Man y Sacrifice, entre otros éxitos. Dijo: en este momento de mi vida soy más feliz que nunca, aseguró Elton John en el comunicado con que anunció su gran fiesta. Abre comillas: me entusiasma tocar en una ciudad en la que no he actuado antes, o volver a visitar un sitio que conozco bien y ver cómo ha cambiado, nos contaba Elton John. Así que ya lo sabes, esta noche Elton John estará celebrando su cumpleaños con invitados como Lady Gaga y muchos otros artistas. ¿70 años? ¿Qué tal? ¿Vamos a la música? ¿Con quién más? Esto es el maestro Elton John. Baby's got blue eyes, like a deep blue sea on a blue, blue day. Baby's got blue eyes. When the morning comes, I'll be far away, and I say, blue eyes holding back the tears. lightning and the rain. Baby's got blue eyes, and I am home again. Seguimos avanzando en esta noche con la mejor música. Ahí estábamos recordando a Elton John, destacando que está de cumpleaños el día de hoy. Y justamente les voy a comentar qué pasó un día como hoy. Un día como hoy, 25 de marzo, pero de 1942, nace la cantante estadounidense Aretha Franklin, quien a los 8 años ya tocaba el piano y al paso del tiempo la gente la llama Lady Soul. A lo largo de su carrera vende millones de copias de discos y gana más de 15 premios Grammy. Destaca en cine con la película The Blues Brothers. También te puedo contar que también un día como hoy, pero de 1943, nace el actor estadounidense Paul Michael Glaser, quien interpreta el papel de Starkey en la popular serie de televisión de los años 70, Starkey y Hutch. Inicia su carrera como el Dr. Peter Chernak en la serie El amor es una cosa esplendorosa y participa en películas como El violinista en el tejado y Las mariposas son libres. Y también estábamos destacando que está de cumpleaños Elton John, ¿no? Pues en 1947 nació el actor Elton John, quien forma parte de la banda Blues Logie, entre cuyos integrantes se encontraba el pionero del blues Long John Valry. Este 25 de marzo, o sea, hoy, en esta gala benéfica que van a estar celebrando su cumpleaños, se estrenará también el film Here, basado en su vida durante una gala benéfica. Así que ya lo sabes, todo esto ocurrió un día como hoy. Esto es Martica, Toy Soldier, en Renegados. It wasn't my intention to mislead you. It never should have been. Yeah. Ahí recordábamos a Martica con Toy Soldier a esta hora de la noche en Renegados. Recuerden, durante toda la semana puedes revivir tu programa Renegados, este y todos los capítulos en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. También comunícate con nosotros al más 569-4133-5004. Vamos a recordar una banda a esta hora de la noche. Banda de hard rock originada de Los Ángeles, California. A ver, me gusta darles datos y a ver si se van acordando de qué banda se trata. Nacida en Estados Unidos, les decía, obtuvo su mayor éxito durante los comienzos de los años 90 con su single y álbum Cherry Pie. Uy, Cherry Pie, de seguro ya se acuerdan. La banda se dio a conocer por sus estridentes himnos con temas centrados en el sexo y en la vida fácil, reflejado en canciones como Dumb Boys y Cherry Pies, además de componer sentimentales baladas como Heaven. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, se trata de la banda Warren, chiquillos. Warren, que fue formado en Los Ángeles, como le decía, por el guitarrista Eric Turner en 1984. A Turner pronto se le unió el bajista Jerry Dixon, que reemplazó al bajista Chris Vincent. Los primeros miembros de la banda incluían al vocalista Adam Chore, quien más adelante formaría la agrupación Shake City. El guitarrista Josh Lewis y el baterista Max Hatcher, el vocalista Jane Lane, quien reemplazó a Chore, y el baterista Steven Sweet Chamberlain, quien reemplazó más adelante a Hatcher. Se unieron a la banda en septiembre de 1986. El guitarrista Joey Allen, quien había tocado anteriormente con Turner en la banda Nightmare 2, reemplazó a George Lewis. Mira, con todo este enredo se fue formando la agrupación final, completando el renovado lineup en marzo de 1987. Es así como Jane Lane, Steven Sweet y Paul Noble estuvieron anteriormente en la banda Plain Jane, quien había grabado varios demos. La contratación final de Lane resultó fundamental en el futuro de la banda. Con este nuevo cantante, la banda se destacó rápidamente debido a su calidad vocal y especialmente a su capacidad de composición. La banda Warren, más que tantas palabras, probablemente la música te diga mucho más. Nos vamos de inmediato con Cherry Pie, Warren en Renegados. Well, swing it. swing with my daughter no more. Here's my cherry pie. Cold drinking water, such a sweet surprise. Tastes so good, make a grown man cry. Sweet cherry pie. Oh yeah. Here's my cherry pie. One smile on your face, 10 miles wide. Looks so good, bring a tear to your eye. Sweet cherry pie. Sweet cherry pie. Swing it. ¿Son buenos para ver películas, chiquillos? ¿Son de los que se sientan el día domingo al ver algunas series en el cable o en Netflix, que está muy de moda, ¿eh? Ver Netflix porque puedes ver todas tus temporadas en los tiempos que uno tiene libre, ¿eh? No solo cuando la dan en el horario del cable. ¿Te gusta Netflix? Pues la siguiente noticia te va a interesar. Ya estamos terminando el mes y comienza abril, y con ello llegan los estrenos. Estos son los estrenos de Netflix para abril 2017. Ya, señores, vayan anotando. Dice así, se acerca abril y con la llegada del otoño, Netflix también tiene preparados nuevos estrenos. Los usuarios de la plataforma digital podrán disfrutar de películas nuevas, temporadas de series y films para niños. Entre los lanzamientos de serie destacan Girlboss, que cuenta la historia de Sofía, una amante de la moda que se convierte en una mujer de negocios, donde deberá aprender todos los detalles del rubro. La producción tiene previsto su estreno para el 21 de abril. Otra serie que también alista su debut es Las chicas del cable. La producción está ambientada en la década del 20, donde cuatro mujeres llegan a una empresa a trabajar como cable operadoras. El lanzamiento está contemplado para el 27 del mes que viene. La aclamada serie Better Call Saul también volverá a su tercera temporada. Bob Odenkirk nuevamente encarna al desventurado Jimmy McGill, quien deberá hacer frente a su hermano Chuck. Por otra parte, también se verá cómo comenzó la relación entre Mike y el villano Gustavo Fring. Dentro del catálogo de películas, esto les va a interesar más, ¿eh? Si no sigues la serie y te gusta ver algunos estrenos en Netflix, pero película, te digo que llega Rápido y Furioso 7. ¿Cuándo? El 23 de abril. La última cinta del fallecido Paul Walker, además del film sobre ciencia ficción Ex Machina, que llegará el 17 de abril. Por otro lado, los niños podrán disfrutar con el estreno de la tercera y cuarta temporada de Peppa Pig y Dr. Seuss, el Lorax en busca de la trúfula perdida. Así que esto, entre otros estrenos. Bueno, a ver, no es todo, ¿eh? Las producciones chilenas también están llegando a Netflix. Es así como la serie Bala Loca, la serie protagonizada por Alejandro Goich, se sumará también a partir del día 1 de abril. También Juana Brava y El Reemplazante, que ya están en la plataforma digital. Te dejamos informado de todos los estrenos que vienen en Netflix para este abril, para que veas tus series, para que te entretengas con tus películas, solo aquí en Renegados. Well, vamos a la música. Esto es White Lion. It's a song that lasts forever. Child, dry your crying eyes. How can I explain the fear you feel inside? 'Cause you were born into this evil world where man is killing man, and no one knows just why. What have we become? Just look what we have done. All that we destroyed, you must build again. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins. Little child, you must show the way to a better day for all the young. 'Cause you were born for the world to see that we're all can live with love and peace. No more presidents and all the wars will end. One united world under God. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins. Must build again. No more presidents and all the wars we'll end. One united world under God. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children fight, children pray, let them know love will play. 'Cause when the children sing, then the new world begins. Seguimos avanzando, llegando casi a la recta final del programa del día de hoy. ¿Cómo ha estado el programa? ¿Les ha gustado? Recuerden sus comentarios al +56 941 33 50 04 o nuestra página Renegado Producciones. Ahí puedes revivir este y todos los programas. Recuerda, cada sábado te acompañamos junto a Renegados. Revisando y buscando noticias de interés, mira lo que me encontré. Un estudio nos podría dar la clave, o por lo menos alguna pista para ser felices. Esta podría ser la clave de la felicidad de acuerdo a un estudio. Si bien la felicidad no es una receta, tampoco un instructivo que pueda seguir paso a paso para obtener un resultado favorable, se hizo un estudio por una página llamada StubHub y Trendera, y analizaron el comportamiento de personas de 20 ciudades alrededor del mundo, y los resultados fueron contundentes. Las expectativas en vivo suman más a la felicidad de las personas, son una forma valiosa de enriquecer su vida, ya que generan recuerdos increíbles y memorias para recordar. Y si de hacer recuerdos se trata, mira lo que hace feliz a la gente. Esto reveló el estudio, ¿eh? el estudio reveló que el 62% de los encuestados manifestaron que ir a un concierto, o sea, la música, así como la que escuchamos en Renegado, los hacía sentir felices. De hecho, en las memorias favoritas de las personas, un 35% recuerda su primer concierto, un 33% su primer empleo y un 32% su primer beso. O sea, sobre el primer beso está la música. La música ocupa un lugar primordial para los encuestados entre 18 y 24 años, ya que el 53% declaró que le impresionaría que su pareja consiguiera boletos difíciles para un concierto, el 27% para algún evento deportivo y un 19% para una cena de difícil acceso. En comparación con los eventos deportivos, el público que participó en este estudio dijo que estaría dispuesto a trabajar más en vacaciones, no usar su teléfono y hasta no tener acceso a internet con tal de conseguir boletos para un evento musical al que desean acudir. ¿Qué tal? Ya lo sabes, ¿eh? A escuchar música, a ir a conciertos, podría ser una clave de la felicidad. Y te lo contamos, ¿dónde? Aquí en Renegados. Mientras no vamos a un concierto, te acompañamos con la mejor música. Vamos con un tema arriba. Esto es Whip It en Renegados. Que si estás escuchando este programa es porque estás en la sintonía del Renegado, que cada sábado te acompaña desde las 20:30 horas, cada sábado en capítulo estreno, pero durante toda la semana te acompañamos en tu oficina, en tu teléfono, camino al trabajo, escuchando los mejores éxitos 70, 80 y 90. Ya estamos llegando casi al final del programa, se ha pasado volando. La verdad que yo me he entretenido mucho. Muchos éxitos hemos preparado para el día de hoy. Y vamos a cerrar justamente con uno de aquellos. Recuerden que sus comentarios, cualquier tema que quieras escuchar, tienes que pedirlo al más 569-4133-5004. Vamos a la música. Esto es Ron Neville, un clásico en Renegado. Estamos llegando ya al final del programa, muchachos. Se nos pasó volando, como siempre. Esta hora, al parecer, a veces no es suficiente para revisar tantos éxitos como les traemos cada sábado en Renegados. ¿Qué les pareció la programación de hoy día? Preparamos la pauta con mucho cariño durante toda la semana para sorprenderte con éxitos que solo escucharás en tu programa Renegados. Recuerde nuestro WhatsApp, el más 569-4133-5004, está habilitado toda la semana para que te comuniques con nosotros. También nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Nosotros cada sábado lo que intentamos es subirte el ánimo y acompañarte en esta gran comunidad de renegados. Y si de renegados se trata, quiero dedicar el programa del día de hoy de manera especial a una familia de amigos. A una familia de amigos ochenteros, fieles renegados. Me refiero a la hermosa familia que han conformado Ramón y Mariela. Para ustedes, chiquillos, no quería dejar pasar la oportunidad de dedicarles, en especial a ustedes, este programa del día de hoy. Este capítulo va para ustedes con todo mi cariño, con toda mi buena onda, con todas mis buenas vibras y la de todos los ochenteros y todos los renegados para que salgan de esta situación difícil que están pasando. Sin dar más detalles, decirles que los quiero mucho, que los vamos a estar acompañando siempre y que de verdad estoy seguro que de esta, muchachos, de esta salimos. Así que vaya para ustedes todo mi ánimo, todo mi cariño. Ramón, Mariela, un saludo especial para ustedes, un abrazo a la distancia. Y este aplauso de buena onda, este aplauso de buenas vibras va para ustedes, muchachos. Y con este saludo especial estamos terminando el programa del día de hoy. Para todos los renegados, les recuerdo, el próximo sábado a eso de las 20:30 horas nos volvemos a juntar. Y si quieres revisar este programa y todos los demás capítulos, solo tienes que visitar nuestra página Renegado Producciones. Muchos ya lo sabrán, para ti que estás escuchando por primera vez el programa, como siempre les digo, soy el Rene y nos vemos la próxima semana para que juntos hagamos un nuevo capítulo de Renegados. ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos!